¿Cómo vienen viviendo ustedes, más allá de lo que ya fuimos conversando, de la cosa mediática y eso, todo lo que viene sucediendo en el sur del país en el último año y medio? Porque si bien no es nuevo, es decir, viene sucediendo lo mismo que venía sucediendo, lamentablemente, durante muchísimos años, llevamos más de 200 años de Estado Nacional y sabemos que eso se hizo en base a la matanza, al apropio, ¿no? A una cantidad de elementos que terminaron instaurando un Estado argentino por un lado, un Estado chileno por el otro, pero sobre territorios y sobre una cultura que estaba allí y que está viva allí. Pero en el último año y medio, lo que sí es notorio es que ha habido una intensificación del modo en el que se intrometen en cada uno de los LOF de las comunidades, ¿no? ¿Cómo lo vienen viviendo ustedes desde adentro eso? ¿Cómo lo viven? Bueno, claramente uno se crió un poco con ese maltrato, esa persecución, esa hostilidad por parte del Estado, ¿no? Yo recuerdo cuando era chico que nosotros hablamos en una canción de Don Chaima, y Don Chaima nos ponía en la falda, en la rodilla, y nos decía, mire, mijo, cada vez nos alambran más las inmensidades, digamos, cada vez nos dejan sin posibilidad de poder manifestar nuestra cultura en nuestros territorios, y es un afán, digamos, de ese avance del hombre moderno y toda su vorágine económica y su falta de espiritualidad, digamos, el humano en el origen, yo creo que no, digamos, se ha dejado seducir por un montón de cuestiones que tienen que ver con expropiar su espiritualidad del cuerpo y cada vez más extranjerizado, más perdido, más nublado, con más cosas materiales y con más posesiones, va tomando rumbos que yo creo que bueno, que un poco por la comunicación, un poco por la necesidad de los estados de seguir permaneciendo como están y de no abrir el horizonte y respetar y bueno, en esto de avasallar sobre otros estados preexistentes, está esta cuestión, que como bien decís, tiene en este territorio la conformación del Estado a cuesta, la intromisión de otras misiones anteriores a la llegada de esos 500 años de la colonia, en su momento también llegaron los templarios en estos lugares y a ver, la codicia y la ambición son palabras que va creando el sistema para poder justificar su existencia. Y bueno, en el medio están las personas que intentan mostrar al mundo otra manera de vivir, otra realidad, otro tiempo. Hay, todavía los abuelos siguen diciendo que esto es solo un pedacito de tiempo nada más. Y nosotros cuando decimos son 10.000, 5.000 años, 10.000 años de historia para atrás, pensar en que 200 años claro. y seguimos igual con ese lomo curtido a golpes, a balazos y a marginalidad y alambrazos, digamos. Pero acá estamos, ¿no? Y vamos a seguir estando. Porque seguimos naciendo en cada rincón, no es que dejamos de nacer. No, bien lo dijo Jere, volvemos al campo. Volvemos al campo y la volvemos a hacer con nuestros hijos en el campo y nuestros hijos las harán a su manera, con su bagaje, con su historia y entendiendo cómo es y lo que nosotros defendemos, digamos. Y lo que cada uno de esos comuneros, cada uno de esas familias que viven en esos territorios, se levantan todos los días con esta dignidad, más allá de un balazo, más allá de que peleando por esto, digamos, peleando por seguir respirando, por mantener viva una cultura que tiene mucha riqueza, digamos, mucha riqueza en todo sentido, claro, y que es la vida misma. Por lo general se separa, digamos, el humano de ese costado filosófico, espiritual. Che, a ver, este quilombo que estamos viendo es justamente porque estamos muy separados de eso, ¿no? Y en algún punto nos afectó tanto que terminamos enfrentados entre nosotros mismos. Claro. Bueno. Vamos a seguir igual conversando, ¿eh? Tenemos todavía media horita más para cargar. Tenemos ahí a nuestra corresponsal en Rosario. Vamos a aprovechar esto que estabas mencionando, porque se me va a pasar después, para hacerle llegar un abrazo solidario a la organización Taipo Huichí del impenetrable chaqueño, porque siguen tomando 1.500 hectáreas del Nene Sosa. El Nene Sosa es un empresario mafioso de la zona que, como tantos, se han apropiado de los territorios ancestrales. Y la comunidad sola, aislada, sin el apoyo de los políticos de la zona, está sin el IDACHI, sin otros lugares, digamos, recurrentes de la política tradicional que debería estar ahí apoyando, esos concejales, muchos de ellos incluso de raíz originaria, ¿no? Pero que se abren de piernas apenas la comunidad toma una decisión con convicciones, ¿no? Y están allí resistiendo esta toma de 1.500 hectáreas, vuelvo a decir, la organización Taipo Huichí, el Consejo de Caraché del Impenetrable Chaqueño está así apoyando y son quienes nos hicieron llegar el comunicado y nos hacen llegar toda la información. No quería dejarlo pasar. Y también a la gente de Punta Querandí que siguen peleando por los territorios sagrados y continúan las marchas. Este fin de semana que pasó hubo marchas resistiendo el avance de todo el proceso capitalista que hay en toda la zona del Tigre, el Delta y toda esa zona, que se está llevando puesto territorios que también son originarios.